dormí solo, solito con la almohada. Yo sé que te perdí, llorando me quedé. Te fuiste con aquel a quien amaba. No quieres a mi amor, no sé por qué será. Quizá fui para ti una aventura más. No entiendo tu querer, ya márchate de aquí y déjame vivir en paz. Aunque yo no puedo olvidarte, tengo que buscar a quien amar. Porque todo lo que te daba, nadie a ti te lo dará. Aunque yo no puedo olvidarte, tengo que buscar a quien amar. Porque todo lo que te daba, nadie a ti te lo dará. Que te daba, nadie a ti te lo dará. Aunque yo no puedo olvidar.